XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. El universo es un lugar muy grande. Pues todo, absolutamente todo cuanto existe, se encuentra dentro de él. De acuerdo con algunos teóricos que nunca han salido de su casa, su espacio es finito. Los inconformes afirman que existen más universos paralelos, y según los paranoicos, allá afuera hay un mundo que nos vigila. En cuanto a los acontecimientos relatados por la editorial Marvel, el universo está habitado por los celestiales, los Shi'ar, los Kree, los Broth, los Cronans, los Zakarians y los más conflictivos, por supuesto, los Skrulls, quienes durante 2009 tuvieron en jaque a la Tierra. En este programa escucharemos el desenlace de la angustiante serie Invasión Secreta. Sabremos quién sobrevive, quién muere y quién desaparece mientras nuestros héroes superhumanos hacen su mejor esfuerzo para defendernos. Information. We will do what we must, but not here or in front of people or on the phone. We're not all blood-sucking leeches. We all have families too, but that don't mean that we really love them, or that we don't, 'cause I can't love you, and you can't love me, but I can love you, and you. Confrontation. We are here because we are broke. What we want, but we don't expect the handouts or anything. God can't help you, and you can't help me, but I can't. And you can help me. I can help you. You can help me. doubt we can do this, but I can't help you. Según las alucinaciones de algunos científicos que se sienten muy brillantes, todo comenzó con una gran explosión, a la que se les ocurrió llamar Big Bang. A partir de entonces, su tamaño se ha ido expandiendo y las galaxias se alejan cada vez más del centro. Lo que nadie ha podido explicar es qué había en el espacio antes o qué hay afuera de las paredes del universo. Todo esto solo demuestra que tanta teoría no sirve absolutamente de nada y que, para el caso, resultan más entretenidos los delirios de las historietas, igual de absurdos e innecesarios, pero divertidos. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Al ver la batalla perdida contra los superhéroes de la Tierra, los Skrulls recurren a su plan de respaldo. Hace meses, Wasp fue contaminada con una toxina aérea por el falso Henry Pym, y ahora se ha convertido en una bomba química, diseñada para matar tanto a humanos como a Skrulls. Si estos no pueden apoderarse de la Tierra, la destruirán. ¡Johnny! ¿Qué sucede? ¡Por Asgard! Al ser Thor el único a quien la reacción biológica no afecta, utiliza su Mjolnir para agitarlo frente a Janet y diluir las partículas tóxicas en el viento. Sin embargo, la acción provoca que también Wasp se desintegre en el aire. ¡No! ¡Janet! Janet ha muerto. Te vengaré, honorable Janet. Los terrícolas dirigen ahora su atención hacia la emperatriz Skrull Beranke, dispuestos a terminar con esta situación de una vez por todas. Él me ama. Ya tuvimos suficiente de ti. Cuando las acciones están a punto de reanudarse, un disparo acierta en la cabeza de Beranke, volándosela frente a las cámaras de televisión. El responsable del tiro de gracia, Norman Osborn, ha quedado como héroe ante los ojos de todo el mundo. Thunderbolts, asegúrense de que ninguno escape. No quiero cabos sueltos. En el cielo, reaparece Iron Man, dando órdenes y reorganizando a su equipo. Vengadores, quienes puedan volar, vayan al cielo. Derriben las naves antes de que intenten huir o atacarlos de nuevo. ¡Tony! ¿Eres tú? Sí, fui por otro traje al almacén de la torre. ¿Estás bien? Lo suficiente. ¿Viste lo que le sucedió a Janet? Lo vi. Mantengan las bajas al mínimo. Quiero prisioneros. A unas páginas del final, nos enteramos de que Wasp ha muerto. No es que sea una gran pérdida. De hecho, una mujer que podía reducirse al tamaño de una avispa nunca fue realmente útil para salvar al mundo. Es más, ni siquiera era bonita. Pero lo que realmente molesta de los guionistas de Marvel es que siempre consideren a las mujeres como artículos desechables. Mejor hubieran matado a su esposo, el antipático hombre hormiga. Pero la realidad es que no se tientan el corazón en eliminar féminas como Wasp, Silver Fox o Phoenix, en lanzar indefinidamente a Kitty Pryde al espacio, o en eliminar a todas las novias de los machos, como Gwen Stacy, Karen Page o Kyera Ullstrong. Y por supuesto, la decadencia mutante fue culpa de la inestabilidad emocional de la Bruja Escarlata. Ah, pero eso sí, no pueden matar al Capitán América un par de años porque ya quieren revivirlo. Definitivamente, los cómics son machistas. Afortunadamente, Crump es un programa que promueve el respeto hacia las mujeres. Dude. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el universo no es infinito y tiene un límite, que está sujeto al punto de referencia situado en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Lo más increíble de todo esto es que la gente le creyera con esos pelos que tenía. En verdad, usar un peine o ir con un buen peluquero no le habrían restado inteligencia. Esto, hay teóricos que han asegurado que existen más universos y que el nuestro forma parte de un set llamado multiverso, con lo que contradicen el principio de que el universo es aquello que abarca todo. Por definición, en el multiverso, ningún elemento de un universo puede pasar a otro, pues ya formaría parte del mismo universo. Pero como tratar de entender estas inalcanzables teorías causa un profundo dolor de cabeza en el oyente, dejemos que las estudien quienes tienen obligación de estudiarlas. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de escuchar necedades. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Iron Man y Thor persiguen a las naves Skrull que intentan escapar. Con su martillo, Thor se ocupa de derribarlas, mientras Tony encuentra una en donde descubre a los prisioneros de los Skrulls. Spider-Woman, Elektra, Sue Storm, Hank Pym, Tim Dugan, Jarvis y varios más se encuentran en esa nave. Iron Man toma el control de la embarcación y la lleva a tierra firme. ¿Qué sucede? ¡Ah, Jessica! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? No, estoy tan cansada y tan desanimada. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Por qué todos me ven así? No hiciste nada, pero nadie sabe qué pensar. ¿Hank Pym? ¡No puedo creerlo! ¿En verdad eres tú? ¡Tony! Me siento como si hubiera dormido 200 años. ¡Thor! ¡Thor, regresaste! ¿Estás bien? Así es, viejo amigo. ¿Y Janet? ¿Dónde está Janet? ¡Reed! ¡Dios mío! Susan, yo... Estoy tan contenta de que estés bien. No puedo esperar a que me digas... ¿Reed? ¿Qué le pasó al edificio? ¡Los niños! ¡Vamos! En medio del festejo y las reconciliaciones, Tony Stark encuentra a su mayordomo, Jarvis. ¿Jarvis? ¿Estás bien? Claro, tu presencia aquí responde muchas incógnitas. Dios mío. ¡No! Cuando Jessica Jones ve al Jarvis original, se da cuenta del terrible error que ha cometido. Al momento de dirigirse hacia la batalla, ha encargado a su hija al Jarvis Skrull. Cuando ella y Luke Cage regresan para buscarla, ambos han desaparecido. ¡La bebé, Luke! ¡Se llevaron a nuestra bebé! ¡Jarvis! ¡El Jarvis que estaba aquí! ¡Era uno de ellos! ¡Y yo le vi a la bebé! ¡Y ahora! ¡Y ahora se llevaron a mi bebé! Días después, en la Casa Blanca, Norman Osborn es homenajeado por su desempeño en la batalla, mientras Iron Man es bajado del pedestal al que había sido subido tras la Guerra Civil. Stark fue quien se paró en la cima de la montaña y decidió que estaba a cargo del mundo. Él fue quien dijo que podía protegernos a todos, pero no lo hizo. Ahora S.H.I.E.L.D. quedó en peligro, y por eso dejará de operar. Lo reemplazaremos con algo mucho más moderno y superior. Si esta invasión comprobó algo, es que necesitamos cierto tipo de hombre en la cabecera de esa mesa. Todos vimos la grabación, vimos trabajar a un verdadero héroe, y ese hombre es Norman Osborn. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dejar claro que ya no se utilizará tecnología Stark Tech en ninguna de sus formas, defensivas o militares. Por otro lado, se llevará a cabo una investigación a gran escala y quienes sean encontrados culpables de negligencia tendrán que responder. En sus cuarteles, un incrédulo Tony Stark contempla las noticias. ¿Qué? No puede ser. Están cometiendo un grave error. El ilustrador Lane Yu tiene un sentido del humor muy peculiar, al dibujar detalles que llaman la atención del lector, como la aparición del Pato Howard en medio de la batalla, o el regreso de Elvis entre los desaparecidos que han sido rescatados de los Skrulls. Detalles así se agradecen, pues aligeran la tensión entre tanto catorrazo que nos salta a los ojos con cada página salpicada de chorros de asquerosa sangre extraterrestre, que no es roja, sino verde. Afortunadamente, por radio no pueden ver tantas mutilaciones y decapitaciones. Casa vacía. El guión es de Juanito el del Demo, quien quiere declarar que fue una verdadera pesadilla escribirlo. Los científicos retraídos, traumados y envidiosos no tienen el más mínimo sentido común para hacer claras sus ideas para el público en general. Y por eso los niños reprueban física. La locución es de Regina Dávalos y la postproducción de Pablo Betancourt, quien también reprobó física en la prepa y está de acuerdo con la declaración anterior. Colaboración especial de Giovanni Arevalo, de Marvel Comics. Caracterización de voces de Eduardo Coutinho, Albano Arce, Sherza Guzmán, Ferso Velázquez, Giovanni García, Karen González, Omar Soto, Paulina García, Pedro Rosville y Memo Padilla. Las canciones que integraron nuestra programación musical fueron Who Are You, Defenders of the Universe, de Los Deers, Giddy Stratospheres, The Long Blondes, Into the Galaxy, The Midnight Juggernauts y Luna Roja, de Soda Stereo. Si quieres reportar a algún profesor de física desadaptado, escribe a binario@ibero909.fm. Ibero 9.9. Ibero 9.9.